meditando, entonces contemplando esa escena generosa de esta mujer enamorada de Jesús. Hoy vamos a ver lo que pasa al día siguiente. Lo que meditaron esta mañana era lo que había sucedido a la noche, en una cena. Esto sucede al día siguiente. Sería la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero no solo la entrada, sino un poquito lo que le precede y un poquito lo que continúa. Hay varios pasajes. Vamos a usar, todos los evangelistas comentan este hecho. Vamos a tomar a San Lucas, capítulo 19, versículo 29. Hasta el 44 incluido. Voy a leer. Al acercarse a Betfagé y Betania, Betfagé está al lado de Betania pegadito, muy cerquita. Lo que pasa es que Israel es un estado, es muy pequeño, entonces pequeña distancia, desde 500 metros ya forma otro pueblito. 400 metros, ya estamos hablando de otro pueblito. Entonces, Betania y Betfagé están una al lado de la otra, cerquita, ¿no? Al acercarse Betfagé y Betania, en el monte llamado de los Olivos, porque Betania y Betfagé están abajo del monte de los Olivos, del otro lado de Jerusalén. O sea, subiendo el monte, bajando, encontramos a la ladera del de la montaña abajo, los dos pueblos. Al acercarse a Betfagé y Betania, en el monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciéndoles, «Id a la aldea de enfrente, y entrando en ella hallaréis un pollino atado, que todavía no ha sido montado por nadie. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os dijere, ¿por qué le soltáis?, diréis así, «El Señor tiene de él necesidad». Fueron los enviados y lo hallaron así como les había dicho. Desatando ellos el pollino, le dijeron sus amos, ¿por qué desatáis el pollino? Le respondieron, el Señor tiene necesidad de él. Lo llevaron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, montaron a Jesús. Según él iba, extendían sus vestidos en el camino. Cuando ya se acercaba a la bajada del monte de los Olivos, o sea, empezaron a caminar hacia arriba, iban echando olivos, porque es el monte de los Olivos, arrancaban de los árboles, palmas y olivos, más que nada olivos hay ahí. Cuando ya se acercaban a la bajada, o sea, llegaron a la cima y empezaron a bajar del monte de los Olivos, comenzó la muchedumbre de los discípulos a alabar alegres a Dios a grandes voces por todos los milagros que había visto, diciendo, bendito el que viene, el Rey en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos de entre la muchedumbre le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él contestó y dijo, os digo que si ellos callaran, gritarían las piedras. Así que estuvo cerca, al ver la ciudad lloró sobre ella. Es decir, se detiene Jesús un momento, con toda la multitud ahí, mira Jerusalén, se ve muy cerquita, toda entera, la ciudad elegida por su padre para formar el pueblo, que representa la Jerusalén celestial, mira la miseria, el pecado, mira muchas cosas. Al ver a la ciudad lloró sobre ella, diciendo, si al menos en este día conocieran lo que hace a la paz tuya, pero ahora está oculto a tus ojos, porque días vendrán sobre ti y te rodearán de trincheras tus enemigos, te cercarán, te estrecharán por todas partes y te abatirán al suelo a ti y a los hijos que tienes dentro, y no dejarán en ti piedra sobre piedra por no haber conocido el tiempo de tu visitación. De hecho, está profetizando lo que va a pasar en 37 años. En el 70, si calculamos que está en el 33. ¿verdad? En el 70 va a ser la destrucción de toda Jerusalén por Tito. No queda piedra sobre piedra, hasta rompieron las murallas, todo. Quedaron hasta algunas calles de piedra nada más, original. Todo lo demás fue destruido completamente, quemado todo, arrasado con todo. Cuando llega Jesús y se introduce con semejante algarabía y todo, viene una segunda expulsión del templo. En realidad son dos expulsiones de gente que está mal en el templo. Hubo una al principio de su ministerio y aquí también. Lo que pasa es que cada vez que se juntaba la Pascua y venían tanta gente de afuera, tantos peregrinos y, claro, hacían un mercado de la casa del Padre. O sea, hacían un mercado del templo para sacar dinero y vender, y entonces se llenaba de vender, un poco como cuando uno va a Guadalupe, a la Virgen de Guadalupe, la novena de Guadalupe, no va a rezar ahí. Ahí se van a vender cosas, es un comercio. No sé, hay que ir otros días distintos, pero esos días es imposible. O sea, no se puede rezar. La diferencia es que no hay ningún Jesús en ese lugar para poner orden. Pero aquí sí. Aquí Jesús se indigna enormemente con semejante aberración, donde las cosas de Dios son utilizadas como un mercado, donde se usan las cosas sagradas y santas como negocios. Y no hay que hacer mucho esfuerzo para encontrar gente así, católica. Vive de los negocios de las cosas de Dios, ¿no? De sacar provecho de las cosas de Dios. Bien, entonces vamos a analizar un poquito este pasaje. Tiene su paralelo, si ustedes quieren, en Mateo 21, aunque es muy, muy sintético. Este es el más completo, por eso lo puse para leer. Mateo 21, del 1 al 9, Marcos 11, del 1 al 10, y Juan, capítulo 12, que vamos a leer también. Versículo 12 al 19, como él no es de los sinópticos, puede agregar alguna cosita y la voy a leer. Al día siguiente, la numerosa muchedumbre que había venido a la fiesta, habiendo oído que Jesús llegaba a Jerusalén, tomaron ramos de palmeras y salieron a su encuentro gritando: «Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor y el Rey de Israel». Habiendo Jesús encontrado un pollino, montó sobre él, según está escrito: «No temas, hija de Sión, he ahí que viene tu rey montado sobre un pollino de asna». Esto no lo entendieron desde luego los discípulos, pero cuando fue glorificado Jesús, entonces recordaron que de él estaba escrito estas cosas que ellos le habían hecho. Le rendían testimonio la muchedumbre que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de entre los muertos. También por esto le salió al encuentro la multitud, porque habían oído que había hecho este milagro. Entre tanto, los fariseos se decían: «Ya veis que no adelantamos nada, ya veis que todo el mundo se va en pos de él». Palabra del Señor. Bueno, la cena que había tenido Jesús el día anterior con la unción de Magdalena preparó su muerte y su sepultura. Ya está. Jesús no deja pasar un detalle. Todo estaba pensado por su Padre. Era necesario ser ungido y preparado para la muerte. Pero no debía ungirle cualquiera. Debía ungirle una mujer pecadora conversa. Porque Cristo viene a salvar a los pecadores. Y entonces nos muestra que es importante. Él manifiesta cómo estaba el hombre y cómo quiere que esté. Cómo encontró al hombre y cómo quiere que termine. Una Magdalena pecadora, abandonada de sí misma, alejada de Dios. Y una Magdalena que es la amiga de Cristo, la contemplativa de Cristo, que unge a Cristo. La oración preparatoria, como siempre, que todo vaya a la mayor gloria de Dios. La historia es lo que acabamos de leer. Se pide conocimiento interno de Cristo para más amarle y seguirle, es lo que pedimos, composición de lugar, el camino de Betania a Jerusalén, o Betsaida, como Betsaida o Betania, porque salió de esos dos pueblitos ahí, entre medio, por ahí estuvo. Entonces, el camino de Betania a Jerusalén y el de Jerusalén a Betania, porque después él vuelve, ¿verdad? El camino sube y baja, da sus vueltas y revueltas, está bañado del sol de la mañana, en todo lo que recorre encuentra personas, porque vienen de lejos mucha gente, y entonces el Monte de los Olivos hay mucha gente. No es un monte aislado, es un monte que es una travesía que va de un lado al otro, la gente pasa por ahí. De día, de noche no pasan, por peligro, porque no ven nada y porque está lleno de malezas y olivos, digamos, es un monte. Para poder ir a Betania y a Betfagé se va rodeando un poco, si uno quiere un camino normal, pero esto es una manera de cortar camino, pasan por arriba del Monte de los Olivos. Y en este momento, como había tanta gente y todos eran curiosos y todos iban de Betania a Jerusalén, Jerusalén a Betania, ¿por qué tanto movimiento entre Betania y Jerusalén? Porque estaba Lázaro entre medio. Todo el tema de la resurrección de un muerto, de una persona en descomposición, todo el amor que le profesaban a Cristo. Se ve que la casa de Lázaro en Betania era una casa muy grande también, de alguna manera era abierta a todos, todo el que quería meterse ahí. Digamos, se encontraba muy, había mucha familiaridad. Entonces, cuando se va atardeciendo, ya el camino no es por el monte, todos van por abajo. Y se queda solitario el monte. Entonces, Jesús pasa por allí por las tardes, cuando se va poniendo el sol, siempre solo, en silencio, haciendo ese camino, que lo ha hecho muchas veces. Vamos, el primer punto podemos contemplar la organización de la entrada. Nada sucede casualmente en la vida de Cristo. Él sabe que se debe cumplir la profecía de Zacarías 9:9. El rey de Israel entrará en Jerusalén lleno de mansedumbre, sentado en un asno y su pollino. Van a emprender un camino, está lleno de gente, muchos, porque vienen muchos de todas partes. Y todos se preparan porque saben que Jesús va a entrar a Jerusalén, a la ciudad donde están todos. Se van todos para celebrar la Pascua. Entonces, una gran algarabía, que reine este sí que reine. Llenos de alegría, empiezan a cantar. Lleno de entusiasmo, viva el Mesías, viva Cristo, vamos a dar la vida por Él. Es el Rey de Jerusalén, el Rey nuestro. Hosana, el Hijo de David. Jesús sabía, y muchos también sabían, que Jesús iba a entrar a Jerusalén para no salir ya. Iba a entrar a Jerusalén para ya morir. Sabían los apóstoles, pero se olvidaban, se dejaban llevar por el entusiasmo, creo yo. Como hablaba tanto en parábola Jesús, habrán pensado, bueno, eso de muerte y resurrección será muerte interna, qué sé yo. Y ahora lo vemos gozosos y con aire de fiesta. Ya perdieron el miedo, porque hay gente, cuando está la multitud, uno no tiene miedo. Esto también muestra que Jesús maneja el corazón de los hombres. Va voluntariamente a la pasión, como el esposo va voluntariamente y con alegría a las bodas, el día de sus bodas. Entonces estemos ahí y escuchemos los gritos, la alegría, el corazón de Cristo sereno. Yo creo que era alegre también, sereno. Porque Él está glorificando a su Padre y es como un niño que ahora está contento, sabe lo que le viene, pero no piensa en lo que va a pasar después. Solo que se pone contento de ver la gente contenta, aunque conocía muy bien el corazón de los hombres. La Virgen María yo no me la imagino ahí, de hecho no se la nombra, Ella estaba preparando su corazón, sabía muy bien qué iba a acontecer aquí, sabía muy bien de este entusiasmo que terminaría en 3 días. Esta misma gente gritará, crucifícale. Se ponen celosos los judíos, llenos de envidia, y van a acudir a Jesús porque lo toman como un hombre sensato, lo va a hacer callar, digamos, lo presionan en ese sentido, ¿no? Estás de mi lado, ¿verdad? ¿No? Tú, Jesús, me vas a apoyar, estás de mi lado, ¿no es cierto? Haz callar a esta gente, mira cómo gritan, te adoran casi. Les aseguro que si no gritaran ellos, las piedras se podrían gritar. Jesús no tiene miedo a estos soberbios, amenazantes, prepotentes, dueños del mundo, que tienen todos los contactos, tienen el poder de la fuerza, tienen la ley comprada y amenazan, despóticos. Siguen avanzando, segundo punto, llegan a la altura del monte, llegan a la cumbre del monte. Jesús se detiene un poco, probablemente se haya apartado un poquito. Se ve toda Jerusalén, de hecho hay una iglesia ahí donde se hizo en memoria del llanto, la iglesia de las lágrimas o el llanto de Cristo, está ahí en ese lugar. Se ve muy bien, muy bella la ciudad abajo. Eso aumentó la algarabía de la gente, ¿no? Que ves la ciudad lleno de orgullo, porque esta es la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios, de nuestro Dios. Nosotros somos el pueblo elegido, nosotros. Y es cuando Jesús mira y llora. Oh Jerusalén, si conocieras también tú lo que conduce a la paz. Pero ahora, oculto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti en que se atrincherarán tus enemigos en torno a ti y te cercarán y te abatirán hasta el suelo, a ti y a tus hijos que ven en ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. De hecho, el templo quedó destruido hasta hoy, solo quedó la muralla, pero no se tocó más, como diciendo, esto es definitivo. De hecho, ha habido intentos de hacer reconstrucción y no se puede. Hay toda una pelea interna y no se puede tocar nada. Penetremos en ese amor que tiene Jesús a Jerusalén, su patria. El amor a la patria es lícita, es legítima. Amar el suelo, pero no el suelo por el suelo que Dios te ha dado. Con los principios que Dios te ha dado, cristianos, si no, no. No es amar una tierra por la tierra, sino el lugar donde Dios te ha puesto para que tú germines y crezcas con tu familia, con tu gente, es algo que lo quieres porque Dios lo ha querido para ti. Y tienes que evangelizar y convertir y transformar tu patria. No tienes que tener lo que tiene por tenerlo, tienes que evangelizar. Se acaba de hacer una marcha en Polonia, millones, creo que toda Polonia salió a la calle. ¿Qué piden? Los derechos de Dios, que Dios vuelva a reinar. ¿Y qué dicen los diarios? Dicen, nacionalistas de extrema derecha polacos salen a reclamar cosas que son de extrema derecha, que Dios reine. Eso ya no existe, eso es algo fanático. Polonia lo hace con un amor impresionante. Entonces todo lo bueno que puedas hacer ahora podrás, te lo van a tomar en tu contra. Todo Polonia a la calle, que Dios sea reconocido. Eso es lo que piden. Banderas, todo es un espectáculo lo que ha pasado estos días. Toda Polonia en la calle. Y muy enojado, todo el mundo, muy enojado, porque no han podido destruir a Dios. Porque Dios resurge en Europa. es la ciudad de la misericordia de Cristo, es la ciudad del Papa Juan Pablo, el país de este santo varón que rescató todo de Santa Faustina, que proclamó la misericordia al mundo entero, que se levanta ahora para reivindicar a Dios en la sociedad. Vemos cómo el mundo rehúsa ser salvado, ¿verdad? A pesar de que Cristo viene a dar la vida. Aquí también pasa lo mismo. ¿A qué Jerusalén pertenecemos? ¿A la ingrata que hace llorar al Señor? ¿Pertenecemos a la Jerusalén que grita entusiasmada, hosana al Hijo de David? ¿A qué Jerusalén pertenecemos? ¿Al crucifícale, crucifícale? Tercer punto. Cuando va entrando Jesús, todo se conmueve. Ya estaban saliendo. Cuando se enteraron que iba a entrar Jesús, muchos salían de Jerusalén, de la ciudad. Rapidito, son 25 minutos, nada más, cruzar. Media hora, 25 minutos cruzar todo el monte. Se iban corriendo para allá, para venir con Jesús. Porque eso lo dice también San Juan. Salían al encuentro, no esperaban que llegara. Y cuando llegaron adentro había un montón de gente esperando. Y como oleadas de un mar lleno y magnífico, van y vienen los himnos, hosanas al Hijo, se establece un clima de gozo, de regocijo. Cristo pasa a ser lo mejor del mundo. Los judíos humillados, sumos sacerdotes, fariseos, aplastados en su soberbia. Y la gente que no sabe lo que hace, porque al poco tiempo lo matarán. Pero Él llega triunfante. Llega al templo. Llega triunfante como en su casa, en la casa de su padre. Se llena de indignación cuando ve de vuelta todo lo que hay allí. El lugar donde se tendrían que subir las oraciones al cielo, se siente los ruidos de las monedas del mundo, donde se ofrece el sacrificio propiciatorio al pueblo, usado como comercio. Y los expulsa a todos, tira a todos, arma un revuelo, limpia la casa de su padre de vuelta. Entonces se llenan de envidia, de indignación, los jefes de los sacerdotes, los escribas. ¿Oyes qué dicen estos? Y también dice de vuelta a Jesús, cuando de vuelta se enojan adentro de Jerusalén, Jesús contesta serenamente que Dios es quien habla por boca de aquellos niños, porque ahora eran los niños no habían cruzado el monte para ir al otro lado, por precaución, pero estaban todos esperando. Y los niños son sinceros, que callen esos niños, ¿cómo los niños van a gritar semejante cosa? Es un pecado gravísimo, y Cristo le dice, Dios habla por la boca de los niños. Bueno, vamos a tratar de meternos en esta escena, pero también metámonos, si nosotros nos quedamos con todo el mundo exterior, vamos a hacer una hermosa contemplación. Pero si nos metemos al corazón, desde el corazón de Jesús, la contemplación va a ser mucho mejor todavía. Vamos a meternos en el corazón de Jesús. Podemos meternos en el corazón de los apóstoles que ya creían que Cristo lo iban a nombrar rey y que iba a dominar Jerusalén y ya el imperio romano iba a ser destruido. ¿Quién sabe las cosas? Se mezclaba todo, así como la samaritana que no podía elevar su mente hacia las cosas. O sea, no podía meterse con su mente y su corazón en el santo de los santos, sino que se quedaba en el santo nada más. No podía elevarse al orden sobrenatural. Tampoco los apóstoles se quedaban en este segundo espacio, en el santo. en el atrio o en el santo, pero no, no pasaban al santo de los santos, no podían ingresar a lo más profundo del alma para entender las cosas donde radica la acción del Espíritu Santo con sus dones. No podían entender, no tenían el don de ciencia porque no estaban capacitados para recibir esa luz. Eran imperfectos, todavía no había venido sobre ellos el Espíritu Santo. Vamos a aprovechar entonces a contemplar este último paso antes de comenzar la tercera semana, la Pasión del Señor, que comenzaremos esta tarde. Esta es la última de la segunda semana que nos va a preparar, nos prepara el ánimo para comenzar la Pasión de nuestro Señor. A partir de la tarde vamos a tratar de procurar otro tipo de clima en torno a nosotros, que es el clima de pasión, de la pasión. Y por eso en la plática que viene vamos a preparar el espíritu para la tercera semana.